10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en el repaso número 11 del libro Un Curso de Milagros. Días totales repasando el libro de milagros. Son 987 días. Estamos en el día 4 del repaso 11. Y en totales 987. Y el día de hoy vamos a hablar del apartado, o bueno, del capítulo 4. Y en el capítulo 4 nos habla de cuáles son las características de los maestros de Dios. En estas características vienen varios apartados y hoy vamos a hablar del primero. Y así nos vamos a ir, o sea que vamos a tener 10 programas para las características de los maestros de Dios, ¿ok? Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, en el capítulo 4, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Les dije que hoy vamos a hablar de la primera o el primer apartado de este capítulo. Y bueno, las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades, entre comillas, externas son muy diversas. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá de él. Esos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. Desde este punto de vista, todos son iguales. Cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que en el tiempo, los maestros de Dios más avanzados poseen algunas características. Y una de ellas es confianza, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, he aquí la base sobre la que descansa su capacidad de llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Entonces, los maestros de Dios tienen confianza en el mundo. ¿Por qué? Porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Y este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Es muy bonito, o sea, obviamente tener confianza en la vida, tener confianza en todo lo que estás haciendo, en lo que ya hiciste, en lo que podrías hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estás totalmente consciente de que lo que estás viviendo y lo que te está sucediendo es perfecto, entonces está esa confianza en el mundo, ¿no? Por eso es que los maestros de Dios tienen confianza en el mundo, ¿Por qué? Porque saben que este mundo no está regido por las leyes que nosotros vemos ante la sociedad. Una vez que se experimenta este poder, es imposible, dice, volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Cuántos de nosotros, o sea, creemos que las cosas están dando por todas las cosas que nosotros estamos haciendo? Y si las cosas no se dan es porque nosotros estamos dejando de hacer cosas. ¿Cuántos de estos pensamientos, o sea, están en nuestra mente día tras día? Ah, que si no me levanté temprano, entonces por eso me despidieron, ¿no? O que sí, porque no comí esto o no me tomé esto, entonces ahora me siento así, ¿no? Esos son ejemplos muy sencillitos, ¿no? Pero a lo que voy es de que desde estos ejemplos nosotros podemos darnos cuenta de qué tan distorsionados estamos de la realidad, ¿no? Pensamos que nosotros somos el personaje importante en esta vida. Pensamos que todos se deben de arrodillar a nuestros pies, ¿no? Y decir, oye, sí, sí, tienes la razón. ¿Yo tengo la razón? Sí, claro, siempre tengo la razón, ¿no? Cuando no es así. No estoy diciendo, como que algo que realmente hagamos, pero en lo más profundo de nuestros pensamientos, así actuamos ante la vida. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué hacemos berrinches? ¿Por qué nos desilusionamos? ¿Por qué nos ponemos tristes? Porque hay algo en nuestra mente que nos está diciendo que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, ¿no? Un niño, que es el que más berrinches hace, por lo general, no todos los niños, es porque hacen berrinche, porque le quitas algo o porque no le das algo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, rápidamente decimos, ay, está haciendo un berrinche, no le hagas caso, ¿no? O qué berrinchudo, qué berrinchuda. Y lo hacemos así como muy fácil, ¿no? De decir, pues sí, es un berrinchudo o es una berrinchuda. Pero nosotros, cada vez que las cosas no se dan como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Y no nos damos cuenta de que estamos haciendo lo mismo. Cuando nosotros vemos a personas que realmente están despiertas o conscientes, obviamente se puede ver a través de ellos, podemos ver a través de ellos la confianza que tienen en la vida. No se les ve sufrimiento. ¿Por qué? Porque saben que el sufrimiento es un invento de la sociedad o es un invento del ego. Cuando se experimenta ese poder en el que ya no te crees lo que es falso o lo que es una ilusión, cuando se experimenta ese poder, nos dice el libro que es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. Dice, ¿quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? Dice, ¿y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? Dice también, ¿qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? Uno de ellos es el desarrollo de la confianza. Ahorita estamos hablando de la confianza, pero ¿cómo vas a desarrollar la confianza? En primer lugar, nos dice el libro, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento, y está entre comillas. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas, y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. Es como cuando nos dicen, o sea, libérate de todo recuerdo que te hace sentir triste o enojado o molesta o estresada, no sé, ¿no? Al quitarnos todo esto, al desprendernos, este es el periodo del deshacimiento. Muchos obviamente no ponemos de nuestra parte para ponerlo en práctica por siempre, ¿no? Ya no voy a decir día a día, porque si lo haces en un momento, ya no lo vuelves a repetir. O sea, sabemos que todo esto en el mundo que vivimos es temporal, pero lo sabemos nada más teóricamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos quitan algo, cuando ya no tenemos dinero, o cuando ya tu pareja no te quiere, o cuando ya tus hijos no te quieren hablar, o cuando ya no tienes trabajo, o cuando ya, o sea, perdiste esto y esto otro, entonces dices tú, no, o sea, yo quiero todo eso en mi vida. Pero cuando realmente estás despierto, cuando realmente pues eres un maestro, o sea, todo esto que te acabo de decir no va a significar nada en tu vida. No va a ser un pesar, no va a ser un dolor, no va a ser sufrimiento, no va a ser estrés. ¿Por qué? Porque sabes que en la vida, como todo es temporal, todo se acaba con el tiempo. El que nosotros queramos aferrarnos y decir, es que no quiero que tal, o que fulanito, o que fulanita, o que los niños, o que mis padres, o que mis hermanos, o que mis amigos, o que mi trabajo, o que mi casa, o que mi carro, nunca se vayan, pues vamos a estar luchando con eso, con algo que es natural. Todos en este mundo somos temporales, y todo lo que vemos en el mundo es temporal. Ahorita, antes de comenzar este segmento, en el otro segmento de ciencia y tecnología, estaba hablando sobre un templo que emergió del agua en México, en el estado de Chiapas. Ese templo emergió, ¿por qué? Porque hay sequía, pero realmente ese templo estaba debajo de esa agua. No sé si era un río, no sé si era un lago, no sé qué es, ¿no? Desconozco. Pero el punto es que ese templo, en algún momento, y nos hablaba que era del siglo XVI, creo. Creo que sí. Sí. Era un templo que fue construido en el siglo XVI. Pues en ese momento había gente entonces ahí que iba a ese templo, ¿verdad? Y tal vez sí lo construyeron muy bonito, muy grande, muy amplio, y yo pues me quedé impactada de decir, pues cuánta agua, o sea, había ahí, y a cuántas personas, a cuántas viviendas abastecía ese lugar, que ahora pues está completamente seco o casi seco, de tal manera que pues este templo pues ya salió, y el templo es bastante alto. ¿Qué pasa ahí? Tal vez las personas que lo crearon, los arquitectos de esa época, o bueno, los constructores de esa época, pues tal vez se sentían muy orgullosos, ¿no?, de lo que habían creado. La gente que vivía en ese templo, los párrocos, no sé de qué tipo de religión hayan sido. ¿Y qué pasó? Que pues el agua llega un momento en que dicen, sálganse de ahí. Pero es mi templo, pero es mi hogar, pero es mi familia. ¿Cómo nos vamos a ir de ese lugar? O pues se van, o se quedan ahí. Pero para siempre, ¿no? O sea, como decir, pues ahí dejan su vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo en este mundo es temporal. O sea, tu casa no va a ser para toda la vida, ni tu empleo, ni tu cuerpo, ni tus familiares, ni tus amigos, ni tu trabajo. Cuando nosotros nos desprendemos de todo esto sabiendo que es temporal, entonces es ahí cuando se da el primer paso, ¿no? Este periodo de deshacimiento. Por eso nos dice el libro que no tiene por qué ser doloroso, porque en realidad pues todo es temporal, todo se deshace. Pero sí lo es para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muy aferrados y muy agarrados que a la pareja, que a la familia, que a los hijos, que a los hermanos, que a los amigos, que al trabajo, que al dinero, que al esto, que al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a percibir, o sea, los cambios si no los queremos soltar, si no queremos ser diferentes, si no queremos aprender la lección. O sea, va a depender siempre de nosotros, porque si yo me sigo aferrando a las cosas, voy a seguir sufriendo. Voy a sufrir cuando tal vez mi pareja diga, o tu pareja diga, ¿sabes qué? Te amo, pero no para estar contigo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues vamos a sufrir. ¿Por qué? Mi pareja, ¿cómo es posible? O cuando tu jefe te diga, ¿sabes qué? Eres muy buen trabajador, muy buena trabajadora, pero pues ya no te necesitamos, o tal vez la empresa va a cerrar, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando uno tiene confianza en la vida, sabe que todo lo que está sucediendo, todo lo que se está moviendo, está en perfecta armonía, no en perfecto caos. Nosotros vemos caos siempre que las cosas no son como nosotros queremos. Caos en la familia, caos en el trabajo, caos con los amigos, caos en la calle, en el tráfico, donde sea, ¿no? Estamos viendo todo lo opuesto a lo armonioso que se está dando en la vida. Entonces, cada instante nosotros estamos descubriendo muchas cosas que antes no valorábamos, pero que ahora se nos abre una chispita así de luz para decirnos, mira, descubre esto. Vamos a descubrir muchísimas cosas y ya no van a estar obstruyéndonos nuestra visión. Entonces, hay que valorar todo lo que nosotros tenemos y lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque como nosotros no lo entendemos a través de nuestra mente racional, sabemos que detrás de nuestra mente racional hay una mente perfecta. Le podemos llamar la mente de Dios, la mente de la vida, la mente de la energía divina o la mente de los dioses, o como tú le quieras llamar. Pero en esto radica la perfección. Y aunque nos duela mucho, o sea, nosotros, si queremos estar conscientes, tenemos que pasar por un periodo de selección, ¿no? Y este periodo puede resultar un poco difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Y entonces vamos a descubrir que muchas cosas, probablemente la mayoría que nosotros antes valorábamos, dice, tan solo obstruyen su capacidad de transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se nos presentan. O sea que vamos a descubrir que el dinero, por ejemplo, que las cosas materiales, banales, que tanto queremos conservar y que no queremos que nos quiten, incluidos nuestros seres queridos, vamos a darnos cuenta que también forman parte del tiempo y que sí los podemos valorar, pero no los podemos aprisionar, ¿no? Entonces, por eso está este periodo de selección. Y por último, también está un periodo de renuncia, que es la tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto, ¿no? El periodo de renuncia, por ejemplo, ahorita una pareja que acaba de divorciarse, firmaron los papeles y ya una de ellos ya tienes otra pareja o ya está en trámites de alguien más. Entonces, puedes decir, pues se tiene que dar estos periodos, ¿no? Y confiar en la vida. Un periodo de renuncia en el que ya no te vas a estar martirizando, ¿no? Con ese tipo de pensamientos que tienes. ¿Por qué? Porque si lo vemos así como, ¡ay, no! O sea, es lo peor que me ha pasado. O sea, ¿cómo me dices que olvide todo lo que vivimos, etcétera, etcétera? Entonces se va a generar un enorme conflicto en nuestra vida. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. Entonces, yo he visto y he escuchado charlas de algunos que yo sigo y que los veo como maestros, porque son personas muy conscientes y muy despiertas. Y cada vez que yo leo ciertas partes del libro, o sea, me cae así como anillo al dedo de decir, esta persona realmente predica con el ejemplo, ¿no? Predica con el ejemplo. Y no importa, o sea, lo que nosotros pensemos, si nosotros no ponemos en práctica también todas estas maravillosas lecciones que nos dice el libro Un Curso de Milagros, pues se nos van a olvidar, porque todo lo que no ponemos en práctica, ¿qué es lo que pasa? Termina por olvidarse, ¿verdad? Entonces, no estamos sacrificando nuestros propios intereses. Estamos en búsqueda de la verdad. Eso es lo que tenemos que recordar. Y que, pues, también existe el periodo de asentamiento. Y en este, es este un periodo de reposo en el que Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. Y después de esto viene otra fase, que es el periodo probablemente de inestabilidad, entre comillas, ¿no? Aquí el Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Tal vez para nosotros ahorita lo que tiene mucho valor es lo económico, o tal vez lo que tiene mucho valor es la salud, o lo que tiene mucho valor es el amor de la pareja y la familia, ¿no? Entonces lo único que hemos aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, pues no le sirvió para enseñarle esta diferencia. Entonces son mucho lo que tenemos que poner en práctica. Si tienen el libro, los invito a que lo lean. No puedo pues dar toda la información exacta, leerles todo pues por el copyright, sin embargo pues trato de explicarles más o menos con mis palabras lo que nos está diciendo, pero pues realmente pues yo puedo tergiversar también estas ideas y lo ideal es que ustedes lo lean y que ustedes les llegue también el mensaje claro y lo que ustedes necesitan escuchar, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado. Mañana hablaremos de la otra característica de los maestros de Dios. Recuerden que hoy hablamos de la confianza, ¿verdad? Y vamos a pasar ahorita a la lección del día. Hoy nos toca la lección 304. Déjenme colaboro bien esto, no sé que me va a equivocar. Ok. 304. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Prácticamente nos está hablando de la confianza, tener confianza y no creer en nuestros miedos, en nuestros pensamientos, ¿no? Que de repente algo que no nos guste, vamos a recordar que mi mundo no nuble la visión de Cristo. O sea, que lo que yo creo, o sea, no nuble lo que es verdad, lo que viene de Dios. Solo puedo nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella. Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo, no un hecho. Y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo. Y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, sino simplemente escuchen. Tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío, que se me concede para que yo se lo ofrezca a tu santo Hijo, de manera que él pueda hallar tu recuerdo y el de tu Hijo tal como tú lo creaste. Y con esta hermosa lección vamos a poner en práctica durante el día, cada hora o cada momento en que nosotros nos disgustemos, nos preocupemos, nos enojemos, nos estresemos, nos duela algo, que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.